Hola mundo. Hola genuinos y genuinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos un día más en el programa 3856, dignificando la música como siempre y además compartiendo contigo un puñado de bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más con todos vosotros y vamos a empezar con otro avance más del nuevo disco, del próximo disco que sale el día 23 de octubre, del gran Kurt Baker. ¡Qué tepazo, qué cancionón, qué bueno es Kurt Baker! Tiene todo ese espíritu del primer Elvis Costello, sumada a las guitarras, la energía, la fuerza de Paul Collins. En fin, se ha convertido en un auténtico rey del power pop. Kurt Baker, un tipo de Maine que reside en Madrid, la tenemos por aquí, y que ha hecho un disco maravilloso, After Party, que publicará Wicked Cool Records, el sello de Miami Steve Anzad, el guitarrista de Springsteen, el soprano, en fin, todas estas cosas, el próximo día 23 de octubre. La canción con la que hemos abierto el programa, la canción que acabas de escuchar, se titulaba I Like Her A Lot, y viene acompañada de un bonito vídeo y todo. Buena canción, gran canción de Kurt Baker. Esto es Plástico Elástico y esto que viene a continuación es ni más ni menos que una banda también de power pop que cuyo disco lo saca en España Snap Records. El LP se titula Got Lucky. Es un discazo, pero como la copa de un pino, de una chica que se llama Lucy And the Rats. Habíamos oído una canción, bueno, pues el disco ya está disponible, se nos había escondido un poco, y aquí tienes este Real Thing para que demuestre, para que demuestren lo buenos que son y tú te empapes de ellos. Lucy and the Rats, su álbum Got Lucky. Ahí estaba Lucy and the Rats con este tremendo disco, una maravilla de álbum de power pop brillante con toques punk, muy americano, de chicas, Josie Cotton, por ejemplo. En fin, ahí está Lucy and the Rats. Ella, Lucy, es australiana y ahora reside en Londres y se ha buscado unos músicos que la acompañen, unos músicos estupendos como son Manu de los Tumbitas en la batería y Mike Aníbal Caníbal y Joe de Luz de los Perros, en fin, haciendo guitarras, bajo, esas cosas que tienen que hacer para que el grupo suene tan consistente como en este disco Got Lucky que ha publicado Snap Records. La canción que hemos escuchado, Real Thing, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, emisoras de la, municipales de la Comunidad de Madrid como Radio Villalba, en Collado Villalba, Onda Pedriza, en Manzanares El Real o Radio Soto, en Soto del Real, y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, sonando a través de Rebote FM, bonito pueblo y bonita emisora. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, es otro sitio estupendo, con un festival power popero de miedo, en Radio Caravaca, y en todas ellas suena Plástico Elástico, en muy buena compañía, y ahí estamos compitiendo. En fin, sigamos aquí en Plástico Elástico con una chica que se llama Natalie Sweet. Hace un año más o menos sacó un disco con un sello japonés. Bueno, pues ahora va a retomar ese disco y lo va a sacar. Ella es de Pittsburgh y lo va a sacar con Rumba Records. Bueno, un poco cambiados algunos temas de orden, añadidos, quitados, en fin, retocado el disco. El disco se titula igual, o By the Way, It's Natalie Sweet, y aquí tienes esta canción tremenda, Another Bottle of Wine. El disco, de Natalie Sweet lo saca Rumba Records el próximo 23 de octubre. Tremendo, otra botella de vino, Another Bottle of Wine, la canción que acabamos de escuchar de Natalie Sweet, esta chica que tiene un disco que publicó en Japón a través del sello, un sello Power of Pop, y que es una auténtica delicia popera, power popera. El disco se titula Oh By The Way, It's Natalie Sweet, y lo publica Rumba Records, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora, otra chica más, pero esta vez ella lidera una banda, está al frente de un grupo que se llaman Lemon Drop Gang. Nos encantan las bandas que tienen Lemon, Lemon Clocks, Lemon Trees, Lemon Drop Gang, Lemon Twigs, en fin, las bandas que tienen Lemon en el nombre nos encantan aquí en Plástico Elástico. Bueno, el caso es que esta chica, Steph O'Halloran, que viene desde Tucson, en Arizona, tiene preparadito un disco que sale el próximo 16 de octubre a través también de Rumba Records, y tiene mezcla de power pop, de garaje, de todo eso que nos gusta aquí en Plástico Elástico. Habíamos oído ya una canción de este disco, pues vamos con otra, este Georgie, que es tremenda también, The Lemon Drop Gang. Fresh TV. Tremenda también esta canción, buenísima, de Georgie, se llama la canción Georgie, y la firman The Lemon Drop Gang, una banda de, liderada por otra chica más, Steph O'Halloran, que procede su banda de Tucson en Arizona, y que tienen preparadito este disco que sacarán el próximo día 16 de octubre a través del sello Rumba Records. I'm Not The One se titula el disco, y la canción que hemos escuchado, Georgie, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicado a la música pop. También estamos en asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock, en un blog web, página de todo, que se llama El Rock Es Mi Rollo, y que se dedica a la música en general. Y también estamos en dos emisoras asturianas, que son locales, que somos Radio Pra.Nava, estupenda, simpatiquísima, y Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos, a motores clásicos, y luego en pasiondeportivaradio.com, que hablan de deportes de la manera que no habla nadie, en plan tranquilo, sin aspavientos, sin ser Telecinco ni Corazón Corazón. En fin, en todas ellas está Plástico Elástico, en todas ellas, y en muy buena compañía, suena tu programa favorito de canciones. Y ahora seguimos con una banda que es un músico en concreto, viene desde Rhode Island y se llama Pavitt Burning. Pavitt Burning tiene un EP en el que mezcla el surf, el rock and roll, el power pop, el punk, todo, y además lo hace de maravilla. Ha sacado un EP a través de Jarama 45 RPM que se titula The Beach Boys Never Surfed, justamente como la canción que vamos a escuchar. Es una auténtica gozada. Pavitt Burning. Beach Boys nunca surfearon, así se titula esta canción y así se titula este EP con cuatro canciones buenísimas de Pavitt Burning, publicado por Jarama 45 revoluciones por minuto Records. Muy ramoniano, muy power popero, muy y con toque surf, en fin, está muy bien, muy, muy, pero que muy bien. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a ir hasta Holanda para escuchar un proyecto que se llama Fleur. Es una cantante, pero todo surgió cuando dos tipos que estaban que militan en Kick, una banda estupenda. Arjan Spice y Dave Bone Raven, bueno, pues estaban haciendo música con, bueno, luego contaremos qué estaban haciendo, y el caso es que estaban grabando y entonces le salieron unas cuantas canciones que pensaron que, acompañadas por una voz muy juvenil, muy fresca, muy dicharachera, pues podía ser estupendo. Y así que contactaron con la holandesa Floor Elman, Fleur, pues, y grabaron un par de singles y la cosa ha funcionado muy bien, tanto que acaban de sacar un álbum. El disco, ya habíamos oído una canción de ese disco, se titula como la cantante, Fleur, y lo ha publicado Bickerton Records. Desde Holanda, aquí está Fleur con esta magnífica canción, Le Tribu des Trompettes. Il vit dans des sortes de pommes. Ils sortent leur maison le soir. Les yeux, la taille d'une machine à laver. Et ils font tout ça très bizarre. Et ils ont une bouche comme une trompette. Ils disent ratatatat. C'est une fête tous les soirs. Ça ressemble à une fanfare. Le nouvel s'intéresse à Gogo Baby. C'est le groupe le plus branché de l'histoire. Oui, ils ont. Con un toquecillo como afrancesado Yeye, ahí estaba esta chica cuyas canciones suenan pues a eso, a Franz Gall, a François Hardy, a los Kings, a todas estas historias francesas Yeye, un poquito Yeye, muy Yeye. Le Tribu des Trompettes es la canción que abre este disco de Fleur, que se titula Fleur, y que ha publicado Bickerton Records desde Holanda, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Te decía que Fleur es un proyecto formado por Arjan Spice y Dave Von Raven, que estaban aliados haciendo otra cosa y le salieron estas canciones. Pero lo que estaban liados era grabando las canciones para otro proyecto paralelo que tienen, que se llama Les Robots. Les Robots es una banda de surf instrumental, pero electrónico, tiene, es como si Kraftwerk hubiera hecho surf. Una cosa así. Hacen surf con sintetizadores, instro rock surf con sintetizadores, y encima, bueno, pues un poco mezclado todo. Y el sonido es muy original, muy diferente, sorprendente. Y aquí está este grupo que se llama Les Robots con su disco Project World Control LP y la marcha de Los Robots, The March of Les Robots. El antecedente más cercano, Joy Mech, los Sputniks, cosas similares a este rollo un poco instrosurf que acabas de escuchar. Ellos se llaman Les Robots, son holandeses, gente de Kick, y ahí está con su disco Project World Control LP, publicado por Bickerton Records, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación también es un poco surfero, es una banda italiana, ellos se llaman The Ghiblis, ya han sonado aquí en anteriores ocasiones cuando publicaron hace pues un montón de tiempo, hace como 2 años aproximadamente, un mini CD, un mini LP CD, en el que ya nos avisaban que eran interesantes. Ellos vienen de Piacenza, del norte de Italia, y se llaman The Ghiblins. Y aquí les tienes con esta canción titulada No Shortcut, dentro de su álbum Domino, publicado por Area Pirata Records. mezclan el surf, que en esta canción era totalmente presente, con sonidos pues de exótica, de rock and roll, de instrumentales con saxo. Bueno, están francamente bien, se llaman The Ghiblis, muy originales, y bueno, desde Italia. ¿Tú qué te creías? ¿Que allí en Italia estaban todos haciendo pasta? Pues no, hay gente dedicada a hacer buena música, como lo de Ghiblis. La canción No Shortcut, del LP Domino, publicado por Aria Pirata Records, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y desde Italia también nos llega esta otra banda, que se llaman The Manges. Esta es una banda veterana que lleva más de 27 años haciendo música punk, básicamente Ramones y punk rock y en fin, todas estas cosas. Y es una banda que acaba de publicar su quinto álbum, o lo publica ahora en estos días. Ellos se llaman The Manges y el nuevo disco se titula Punk Rock Adio. Y de ahí, el disco lo publica Stripped Records. Y de ahí vamos a escuchar una de las canciones, uno de los trallazos, de los latigazos de punk que contiene el disco. Vietnam, adio. Aquí están The Manges. The Manges. Potente, enérgico, dinamitero, este Vietnam Adio del cuarteto italiano The Manges, una banda veterana, 27 años funcionando, y su quinto disco, Punk Rock Adio, que acaba de salir al mercado a través de Stripped Records y que suena aquí en tu programa favorito de canciones, Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito el tono, porque después de este rollo un poco punk, vamos con un poco de psicodelia oscura, indie, punk, post-punk. Se han juntado dos bandas favoritas del programa, como son Hickies y Bomb Motion Club, y han hecho una canción para participar en el disco Home de Jagger Music, Jagger, la bebida, Jagger Music, Jagger Master, pues ha hecho un disco con bandas de ahora y tal. Lo más interesante, sin duda, esta canción de Hickies y de Boom Motion Club, Apachas, entre los dos. La canción se titula Rogue Times. What you think? Real win, win. Vamos. Impresionante esta canción que nos recuerda a los mejores momentos de los Blue Aeroplanes, por ejemplo. Aquí estaban las Hickeys junto a Bomb Motion Club con este temazo, Rough Times, que se grabó después del confinamiento que tuvimos todos, del estado de alarma, y bueno, antes de que vuelva otro confinamiento, gracias a el gobierno, que es que nos maltrata y nos hace... Menos mal, ¿eh? Porque la Comunidad de Madrid, madre mía, Ayuso, pero por Dios, es que no tengo ni palabras, por el amor de Dios. En fin, Hickeys y Bomb Motion Club, Rough Times, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. En fin. Que vamos ahora con el líder, cantante, compositor de los Maple Mars, el señor Rick Romotka. Rick Romotka tiene un disco que se titula Better Days, que acaba de publicarlo, y de ahí sacamos la canción que da título a este álbum, que además lo ha sacado también Cool Cat Music. Aquí está Rick Romotka. The dynamite. You watched it all blow sky high on me too many times. Wore out my captain's shoes while I tried to right the ship. Only to sink beneath the wind. Buah, también otro cancionón, otro temazo de Rick Romatka, este músico que ya nos sorprendió con los Maple Mars hace a principios del siglo, y que ahora pues sigue en solitario y con proyecto particular, mezclando el power pop y la psicodelia. Better Days se titula el nuevo álbum, que lo ha sacado también Cool Cat Music, y la canción que hemos escuchado, pues la misma. Cool Cat Music, un buen sello, por cierto, la canción Better Days. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Onofri. Onofri es otro de estos músicos que nos ha sorprendido. Juanjo Onofre ha pasado como bajista de los Something, de Parkinson DC, de T-Servants, y además ha colaborado con un montón de gente. Bueno, pues tiene un nuevo disco, un segundo álbum que sale en estos días. El álbum se titula Land Incógnita. Ya habíamos oído un avance, pero es que ya tenemos el disco completo y es una auténtica pasada. Aquí está este Mil Trenes de Onofri. Mezcla, una amalgama de influencias, de sonidos, psicodelia, rock americano, rock británico progresivo, pop de los 60, rock de los 70, en fin, tiene un poco de todo en este disco, Land Incógnita, mucha psicodelia, por cierto, y muy bien elaborada, de Onofri. La canción que hemos escuchado, 1000 trenes. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este que viene a continuación se llaman los Foresters, pero es la banda de Anton Bautovich, un músico que nos sorprendió y nos encantó con sus bandas de Orange Humble Band y de Lonely Hearts. Bueno, desde Australia tienen nuevo disco, es un EP con 4 canciones y una de ellas es esta, On My Way. Ellos son The Foresters. Estoy en mi camino y estaban The Forester, preciosa canción con ese sonido abierto australiano. Anton Bautovich, prácticamente poniendo el punto final a esta edición 3856 de Plástico Elástico. Recuerdo que tenéis que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con la música de Manolo Brace, que hace un sentido homenaje al Rock Sound, un sitio de conciertos en Barcelona, en fin, mítico. Manolo Brace con su canción dedicada a esta sala, Rock Sound. Nos vemos el próximo día. Hasta entonces, sed buenos y disfrutar de la vida y de la música. El root sound Super Suckers, que si en Clayton de Wall pasaron por allí y yo estuve allí. Yo estuve allí, estuve en Rock Sound. Silvia me ha dedicado su sonrisa. Manel, qué bueno es verte aquí. Edu se ha reído al saber que soy tan Fernández como Brecht.